Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Volvemos una semana más y volvemos como siempre, lo hago junto a mis compañeros infatigables, lo hago junto a Daniel Caparrós y junto a Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas. Buenas tardes a todo el mundo, aquí seguimos otra vez. Hoy tenemos un programa especial, ¿no? Un programa que, bueno, queremos hacer algo distinto y queremos, bueno, quiero darle, como ya es tradición en estas últimas ocasiones, quiero darle la patata a Dani para que nos explique de qué se trata. Pues bien, es un programa que llevo tiempo, bueno, hace tiempo que quiero hacer porque me ilusiona, ¿no? Dedicarle un programa a esto. Y es que tuve la suerte de participar en las novenas jornadas de arqueología de Almuñécar, que se celebraron el 9, el 10 y el 11 de noviembre del año pasado, que justo cayó mi cumpleaños, además, porque el día 10 fue el día que yo fui. Bueno, estas jornadas fueron organizadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar y, bueno, como digo, fue una jornada de arqueología dentro de un proyecto educativo en patrimonio que pretendía, pues, estaba abierto a la ciudadanía, era abierto a todo el mundo, pero sobre todo centrado en los centros educativos, ¿no? Se hizo talleres de arqueología para la infancia, pero también para adultos. De hecho, vino una asociación de personas mayores, lo cual me pareció muy importante, porque las nuevas generaciones tienen que aprender a valorar ese patrimonio y las generaciones que llevan mucho tiempo con nosotros también tienen derecho a conocer y disfrutar aquello que les pertenece desde hace tantos años, ¿no? Hubo una serie de talleres que se llevaron a cabo, taller de cerámica, un taller de antropología física, también se simularon un enterramiento de época ergárica de la Edad de Bronce y de un fondo de cabaña, ¿no? Y los nenes estaban ahí, pues, excavando, ¿no? Pero bueno, digamos que esto no solamente sirve para evidenciar la riqueza patrimonial y arqueológica que tiene una localidad como el Muñécar, sino también para evidenciar la profesión del arqueólogo, que muchas veces está denostada y olvidada. Pero bueno, yo no quiero tirarme mucho más tiempo hablando, porque quien mejor lo va a explicar van a ser dos compañeras, tanto Elena Nava, que es la arqueóloga del Ayuntamiento de Almuñécar, como Maribel Mancilla Cabello, que es la presidenta de la sección de arqueología del Colegio de Doctores Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Granada, Almería y Jaén, ¿no? Que, bueno, el CODOLI, que son las siglas, son los que se encargaron concretamente de los talleres dentro de estas jornadas. Lo que ahora vais a escuchar es una serie de entrevistas, tanto a Elena como a Maribel en primer lugar, que van a explicar bien en qué se basaron los talleres, y luego distintas entrevistas de los profesores que pertenecían a los distintos centros educativos, ¿no? Dando su opinión sobre lo que les pareció y demás, ¿no? Que me parece además muy importante escucharlas porque, bueno, aquí tenemos dos profes que luego os preguntaré qué opinión tenéis al respecto de esto y lo veremos, ¿no? Así que, en primer lugar, os dejo primero con la entrevista y luego, si queréis, damos una pequeña opinión al final y ya estaría. Me llamo Elena Nava Guerrero, soy arqueóloga y trabajo para el Ayuntamiento de Almuñécar. Con motivo de la jornada de arqueología de Almuñécar, explicar que el objetivo principal de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar es la difusión educativa del patrimonio. De ahí la organización de unas jornadas de arqueología que integran un proyecto educativo en patrimonio arqueológico dirigido a toda la ciudadanía y de forma muy especial a la comunidad educativa. La dimensión de esta iniciativa se entiende por la riqueza patrimonial arqueológica de Almuñécar, que sirve para dar proyección a la ciudad en el ámbito cultural, en el ámbito científico y también en el turístico. El nombre de Almuñécar se vincula a actividades culturales, identificando la ciudad con sus monumentos y con su historia. El aprecio al entorno cultural se traduce en mejora de la calidad de vida. Así que los restos arqueológicos en Almuñeca están integrados en la ciudad. Y no hay actividad cultural que se precie que no tenga como telón de fondo algún monumento, que son además totalmente accesibles a la población, porque están situados en espacios públicos amplios, a cielo abierto, y que le hace muy visuales y muy accesibles. Las jornadas de arqueología de Almuñécar se basan precisamente en la gran cantidad de yacimientos arqueológicos que se concentran en una ciudad relativamente pequeña y cómo esos monumentos se integran perfectamente en el corazón de la ciudad y en su entorno inmediato. La variedad cultural del patrimonio arqueológico de Almuñécar acumulada durante más de 3.000 años de historia continuada y el buen estado de conservación que tienen los restos arqueológicos en Almuñécar, que lo hace muy monumentales. Un ejemplo de ello es el acueducto romano de Almuñécar, que tiene 7 kilómetros de recorrido y ha estado siendo utilizado para riego agrícola hasta 2014. Muy buenas, pues soy Maribel Mancilla Cabello, soy presidenta de la sección de arqueología del Colegio de Doctores Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén. Y bueno, hemos estado participando en una actividad en el marco de la novena jornada de arqueología de Almuñécar. En unas actividades muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista patrimonial. Unas actividades que organiza el Ayuntamiento de Almuñeca y que muy amablemente nos han invitado a participar. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues bien, en el marco de esta jornada hemos planteado una serie de talleres didácticos en los que han participado profesionales, tanto del ámbito de la arqueología como también de la antropología física. Y estos talleres han consistido, bueno, pues en talleres sobre todo de tipo arqueológico, donde se ha hecho una recreación de un espacio, de dos espacios de excavación, un enterramiento de época argárica y otro espacio de cabaña. Hemos hecho también talleres de cerámica, donde se mostraba, ¿no?, en qué consistía el trabajo de los arqueólogos con este tipo de materiales, qué información nos proporcionaba. Y también hemos hecho otro tipo de talleres con unos compañeros antropólogos físicos, donde a través del estudio de los restos óseos pues se puede obtener mucha información que es muy útil también para la investigación arqueológica. En estos talleres pues han participado sobre todo estudiantes pues que iban pues desde los centros de educación primaria e infantil, es decir, hemos tenido pequeñines, también hemos tenido gente de estudiantes que procedían del ámbito de los institutos, de la educación secundaria y de bachiller, y fue también muy interesante y muy agradable contar con un grupo de personas, de adultos de la escuela de mayores. ¿Qué es lo que el objetivo, sobre todo, que se pretende con este tipo de actividades o de talleres? Pues más que nada es educar en patrimonio. Creo que es muy importante que la población, y sobre todo empezando por los más pequeños, tomen conciencia del patrimonio, de la importancia del patrimonio. Y la única manera que entendemos que la mejor, pues, acercarlo de una forma amena, de una forma didáctica a través de estos talleres y sobre todo también lo que buscamos es visibilizar a los profesionales que se encargan de realizar este trabajo, a los arqueólogos, a las arqueólogas y en este caso también a los antropólogos y antropólogas físicas. Porque, bueno, a nosotros nos corresponde gestionar bueno, pues toda esta información que se recupera de todas estas intervenciones arqueológicas y el objetivo, sobre todo, como decía, es trasladar a la sociedad esta información, ¿no? Y hay que hacerla llegar de una forma divertida, de una forma amena. Y estos talleres que os digo que hemos hecho en el marco de esta novena jornada de arqueología de Almuñeca, pues nos han permitido eso, ¿no? Educar en patrimonio y visibilizarnos como profesionales. Perfecto. Pues nada, yo soy María Clotilde Ortega, soy profesora de Historia y doy también Antropología y Fundamentos del Arte, en fin. Y me parece una actividad magnífica. Venimos del centro del IES Al-Ándalus y hemos traído a los chavales que dan Antropología y que están dando, son de bachillerato. Entonces, pues les interesa. Se ha notado aquí cuando han hecho las actividades que les ha gustado mucho. ¿Qué consideración tienes sobre la, bueno, qué perspectiva crees que tienen los jóvenes actualmente sobre lo que es el patrimonio, tanto arqueológico, artístico, o sobre el patrimonio histórico en general? ¿Crees que, en qué sentido crees que lo valoran? ¿Cómo lo interpretan? ¿Cómo lo acogen? ¿Cómo ellos lo ven? ¿Qué tratamiento le dan? Todo eso. Bueno, por desgracia creo que en general mal, ¿no? En general, pues no tienen, el problema es que no tienen parámetros, no tienen información suficiente, no se les ha pues enseñado a respetar y a valorar ese patrimonio. Importante, pues que tomemos conciencia de eso, que empecemos también a nivel no solo de instituto y de enseñanza reglada, sino también a nivel social, pues que evidentemente les demos la importancia que tiene a todo el patrimonio, ya sea arqueológico, material, inmaterial, que tenemos, porque evidentemente es una parte fundamental de nuestra sociedad y perder eso sería perder pues una parte importantísima de nuestro propio ADN, ¿no?, como sociedad. Entonces creo que tenemos una labor por delante, que es concienciar a la juventud de que estas cosas son importantes, que no es algo viejo, que ya no sirve, sino que es algo importante para conocer tus antepasados, de dónde vienes, cuáles son tus raíces y por lo tanto pues tener una visión de futuro mucho más importante. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo porque al fin y al cabo, si el patrimonio es público, nos pertenece a todos y todos, no solo los que nos dedicamos a investigarlo, tenemos que estar con él, sino todo, tiene que ser algo abierto a todo el mundo, ¿no? En ese caso, sí, igual que considero yo, debe haber un acercamiento de la sociedad a ese patrimonio, desde la educación. ¿Qué mecanismos cree usted que podrían llevarse a cabo o tenerse en cuenta, ¿no? Pues yo creo que deberíamos de tomarlo mucho más en serio desde las edades tempranas. Estoy viendo aquí de la visita de los chavales del colegio, que me parece magnífico, no solo traerlos ya cuando están en bachillerato, sino empezar mucho antes. Y eso quizá pues tendría que incluirse en nuestras programaciones, en nuestro día a día. Un poco. A veces el problema de las programaciones es que son con unos temarios tan amplios y, por desgracia, con una cantidad de alumnos, con unas ratios tan grandes, que es muy difícil trabajar esto. Entonces, yo creo que por ahí se podría empezar. Se podría empezar desde los escalones más pequeños y hacer cosas pues que ellos les llamara la atención, que los vieran, que vieran que es parte de su entorno, parte de su patrimonio. Eso sería magnífico. El problema es que en las circunstancias actuales, tal y como está planteada la educación, es muy complicado. Es muy complicado meter estos temas transversales. Debía de ser a lo mejor algo pues muy marcado ya y muy asumido. Ojalá se pueda hacer. Pero luego también vemos que cada vez que nos cambian las leyes de educación, pues a lo mejor desaparecen asignaturas porque el año que viene probablemente no haya antropología o no haya fundamentos del arte porque nos ha cambiado otra vez. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas asignaturas que a lo mejor nos daban pie a poder hacer esto, pues ya no, tampoco las tenemos. Yo soy Javier Morales, soy el director del Instituto Al-Ándalus. He venido a acompañar a Cloti, a la profesora de Antropología y de Historia del Arte. Y sí quería yo añadir con respecto a la última pregunta que ha hecho, y es que en aquellos lugares tengan más o menos patrimonio arqueológico, se debería, por parte de todas las instituciones, no solo la educativa, sino a nivel de ayuntamientos, también de propiciar y promocionar este tipo de actividades, porque qué menos que los habitantes y los lugareños de un sitio conozcan su propia historia y su propio patrimonio, ¿no? Por tanto, es una labor que no atañe solo a educación, sino atañe también a otras instituciones, va más allá. Esto es una responsabilidad de todos, no se le puede achacar siempre todo a educación cuando estamos, ¿no?, con estas normativas tan cambiantes, como ha dicho la compañera. Entonces, se trata de eso, de hacer este tipo de actividades organizadas desde otras instituciones en las que participen todos los ciudadanos en diferentes etapas de su educación, contando con los centros, y que conozcan todo el patrimonio existente. En Almuñécar tenemos muchísimo patrimonio y mucho que ver. Habrá otras que haya menos, pero hay otras también que hay más. Entonces, que por parte de todas las instituciones, ¿no?, establezcan unos calendarios, mecanismos, para que todos los ciudadanos de esa localidad pues sepan el patrimonio que disponen, ¿no? O sea, que a nivel político también hay mucho que hacer. Bueno, nosotros somos del Colegio La Santa Cruz, del CIRA Santa Cruz de Almuñécar, y hemos venido hoy con un grupo de niños de segundo y de primero, entre 6 y 7 años. De acuerdo. La cuestión es, nos interesa saber qué relación o qué, desde la perspectiva de la educación, cómo creéis que se debería abordar el conocimiento del patrimonio, cómo a ellos les podría servir, qué herramientas se pueden usar desde esa perspectiva para que ellos aprendan y tengan un contacto más cercano, ¿no? Actividades como estas son realmente las que llegan al alumnado, porque esto en una ficha no se aprecia, pero lo que son las experiencias son las que realmente llegan a ellos, las que les motivan. Yo creo que esto no se le olvida ya en la vida, y si consigue encontrar una motivación futura, pues muchísimo mejor. Pero yo creo que conocer el patrimonio a través de estas actividades, como realmente se debería hacer. En ese caso también pues se busca generar una conciencia, ¿no?, en los niños, y tal vez en el futuro pueda generar un mayor cuidado del patrimonio, incluso, bueno, si a alguno le sale la vocación, pues también. Pero sobre todo, y en lo que siempre veo más importante, si ellos conocen el pasado, ¿crees que puede repercutir positivamente en su futuro? Claro que sí, sobre todo en valorar lo que tienen, porque tienen que ser conscientes del patrimonio que tienen, de lo que han heredado, y que su función es que menos que conservarlo. Y si esto sirve realmente para valorar lo que hay, que menos, que realmente es que si no se conoce lo que se tiene, pues se pueden llegar a hacer muchas atrocidades. ¿Y desde el aula cómo crees que se podría potenciar todo este tipo de cosas? Pues desde el aula primero, pues después, pues recordando lo que hemos hecho, hacer un trabajo de valoración después. Primero también se le ha hecho una idea previa de dónde veníamos, y después recordar todo esto y lo que ellos han aprendido, pero a través de luego ya de redacciones, de exposiciones orales. No olvidar esta experiencia, claro que sí, reforzarla desde allí, a la vuelta y antes y después. Pues perfecto, nos alegra que sea bien recibido y que pueda servir para generar esa conciencia, y bueno, ojalá puedan llevarse a cabo más y ellos tengan más contacto poco a poco con este tipo de cosas. Maravilloso, son experiencias que yo seguro que nunca olvidan. Nosotros también como profesorado también aprendemos muchísimo, claro, de ellas. Yo estoy aprendiendo incluso, ya me lo sé. O sea que, sí, sí, siempre. Que, y además con profesionales es difícil encontrar de primera mano esta cercanía, acercar los niños a profesionales tan grandes como vosotros. Sí, bueno, mi nombre es Pablo, soy coordinador pedagógico en una escuela privada en La Herradura, somos Tree School, escuela democrática internacional, como la llamamos nosotros, por el tipo de pedagogía que seguimos y tal. De acuerdo. En ese caso, ¿qué opinión te merece todo lo que viene siendo o este tipo de actividades? ¿Crees que un acercamiento así al patrimonio puede ayudar a los jóvenes, a los chavales, a los niños en general, a que tengan una mayor conciencia de ese patrimonio, que sepan cuidarlo, que valoren el pasado y de esa forma puedan entender mejor su presente? Sí, para nosotros es fundamental que los niños y las niñas salgan del centro y se mezclen y conozcan lo que pasa a nivel local en su pueblo y siempre intentamos fomentar este tipo de actividades. Y la verdad que el planteamiento de esta jornada, de este taller, nos ha parecido excelente, la verdad. O sea, nos parece muy bueno, una propuesta educativa de mucha calidad, sí. Y desde el aula, ¿cómo creerías que se puede abordar este tipo de proyectos? ¿O cómo se puede reforzar esta actividad que hacemos aquí, luego en el aula, o anteriormente, posteriormente? ¿Qué mecanismos crees que pueden llevarse? Sí. Hombre, para nosotros es fundamental que lo que se trabaja en el aula, digamos, a nivel teórico, luego tenga una parte vivencial. Que lo que se explica, bueno, a través del recurso que sea, ya sea vídeo, libro, lo que sea, pues luego tenga su impacto, su aplicación en la vida real. Entonces, para nosotros salir del aula, lo que he dicho antes, y utilizar material, herramientas que son reales, nos parece que es mucho más potente que simplemente explicar este tipo de cosas en el aula. ¿Cómo de necesario es conocimiento histórico en las nuevas generaciones? Es decir, ¿cómo crees que eso puede, ya no solo este tipo de actividades, ¿no?, sino el conocimiento histórico general? Sí. ¿Cómo lo ves de importante en la maduración de un niño? Bueno, es fundamental conocer de dónde venimos para también saber hacia dónde vamos. Entonces siempre, o sea, no podemos vivir en un presente sin echar la vista atrás y plantearnos y acercarnos hacia cómo hemos vivido, cómo hemos vivido hasta ahora, diferentes formas de vivir, de diferentes culturas, siempre acercándonos desde el respeto. Sí, yo creo que es fundamental. ¿Crees que hay una relación actualmente íntima entre la sociedad general y su patrimonio? ¿O crees que debería reforzarse? Bueno, yo creo que debería reforzarse, sí. Yo creo que nos falta conectar de alguna forma, yo que sé, por ejemplo, los centros educativos con la realidad, con las cosas que acontecen en los pueblos. Y creo que es un trabajo ahí que hay que hacer todavía. Hola, me llamo Luis Miguel, soy profesor de economía en el IES Puerta del Mar. Y bueno, hemos venido a hacer una visita al yacimiento arqueológico aquí en Almuñécar. Y la verdad es que estamos disfrutando mucho de las jornadas con el personal tan profesional que nos está atendiendo y aprendiendo mucho, la verdad. Muy interesante. ¿Crees que estas actividades, bueno, ya has reconocido que son interesantes y demás, pero la cuestión es, ¿crees que estas actividades pueden ayudar a que se genere una conciencia en la juventud, que aprecien más y valoren más el patrimonio, de ya sea local o de otro sitio, y que ello le haga, pues bueno, tener una perspectiva de conservación, de cuidado, de interés por el mismo? Por supuesto, de hecho muchos de nuestros alumnos que están hoy aquí en la visita, estoy seguro que ni siquiera han tenido la oportunidad o se han parado a dedicarle unos minutos a bajar a este yacimiento, por desgracia es así. Entonces, que ellos sean conscientes del valor que tiene y del trabajo que hay detrás, lo que podemos aprender con todo este tipo de actividades profesionales, pues es súper interesante. Incluso que vean las salidas profesionales que están, claro, a disposición de todos ellos. Que a muchos de ellos les gusta la historia, lo estudian en clase con sus profesores de historia, lo que es la arqueología, les hablan sobre los yacimientos más importantes, pero nunca lo han visto en directo ni han tenido la oportunidad de saber cómo se trabaja realmente en un yacimiento. Y aunque pertenezca a un ámbito distinto, como ya has comentado, pero entre tu alumno, entre tu amigo, la gente cercana, ¿notas que hay una cercanía al patrimonio, o crees que debería trabajar más, se debería trabajar más en esa unión, en generar esa conciencia, incluso si, ya has dicho que eres profesor de economía, pero desde las propias aulas, crees que habría una serie de mecanismos que, bueno, diesen pie a que se tuviese más conciencia sobre ello? Creo que es necesario que se hagan este tipo de actividades para que todo el mundo conozca, sobre todo a nivel local. Me parece muy importante, porque todo el mundo puede conocer la Alhambra, todo el mundo, claro, pero los yacimientos locales, la importancia que tienen para la gente que vive en esa localidad, pues está muy bien que se le dé relevancia, porque su cultura es de dónde proviene la sociedad que vive en este lugar, y que se conozca me parece muy interesante, sí. ¿Crees que, ya como última pregunta, para una formación de un alumno es determinante conocer su pasado para así saber cómo vivir en el presente, a las cosas que se enfrenta, todo, ¿no? Desde ya no solo mero conocimiento histórico, sino el conocimiento de su realidad actual. Totalmente. Yo soy economista, una ciencia social también, y es importantísimo saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Aprendemos de las situaciones pasadas, de la forma de vivir que teníamos en el pasado, y es nuestra forma de mejorar y de hacer las cosas mejor. Y cuando vemos el cuidado de un yacimiento como estos que tenemos aquí en Almuñécar, pues entendemos muy bien la importancia, la relevancia que tiene y el cuidado que debemos tener y darle el valor que merece a nuestro patrimonio también. Desde todas las ciencias sociales deberíamos trabajar, sí, en la misma dirección. En la misma dirección. Saber de dónde venimos y nuestras costumbres y por qué hacíamos las cosas como las hacíamos, porque nos ayudaría también a entender un poco la realidad en la que vivimos actualmente y los cambios que se están dando. A poder transformarla y crear una realidad. Crear algo mejor. Hola, soy Antonio Cantudo, profesor de latín del IES Antigua Sexy. Vengo acompañado de Virginia Cañestro, que es la profesora de patrimonio, y de Verónica Ruiz, que es la profesora de griego. Traemos los alumnos de primero y segundo de bachillerato, los que cursan patrimonio y los que cursan humanidades. De acuerdo. Pues, ¿qué opinión tiene sobre este tipo de actividades? ¿Cómo cree que puede acercar al alumnado y a la juventud a una concienciación sobre el patrimonio, tanto local como en general, ¿no? Pero eso sí, ¿crees que genera esa conciencia de cuidado y de tutela de ese patrimonio? Sí, evidentemente, claro, los alumnos deben conocer el patrimonio y cuanto más cerca lo puedan tener es mucho más interesante. Este tipo de labores prácticas, ¿no? Porque ya, digamos, nosotros en clase hacemos la parte teórica, pero bueno, la parte práctica es fundamental y afortunadamente, bueno, actividades como estas son muy interesantes. Yo creo que fomentan el cuidado del patrimonio, el respeto y el conocimiento, ¿no? También en ese caso el conocimiento de la profesión de arqueólogo, de sus técnicas, de su forma de trabajar, y a lo mejor pues puede generar cierta inquietud, ¿no?, en el alumno. Claro, evidentemente, el que comprendan realmente que el trabajo de la arqueología no es como el que aparece en las películas, eso, ¿no?, eso. De perseguir, Jones, sí. A perseguir dinosaurios y a perseguir no sé qué y a hacerse, bueno, mil millonarios encontrando no sé cuántos tesoros. No, eso, evidentemente, claro. La forma de atraer a los chavales, eso, haciéndoles ver cuál es el trabajo real, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, una opción profesional interesante para los alumnos que están cursando el área de sociales o de humanidades, ¿no? ¿Crees que el alumnado actual tiene una conciencia sobre el patrimonio? ¿Crees que valora o entiende que hay que, bueno, que genera este tipo de vamos, lo que estaba hablando, ¿no? Llega a estas conclusiones. ¿O crees que actualmente está un poco alejado de todo esto? Hombre, en lugares como Almuñécar, donde el patrimonio brota prácticamente en cualquier rincón, es más fácil que los chavales lo reconozcan y lo respeten, ¿no? Pero sí, nunca está de más. O sea, ellos tienen que entender que el patrimonio no pertenece a ninguna persona concreta, sino que es algo que nos pertenece a la sociedad, ¿no? Y que, por tanto, debemos protegerlo y debemos legarlo a las siguientes generaciones, ¿no? Y sí. Y digamos, y hacer posible que esté igual de bien que nosotros lo encontramos, incluso un poco mejor, ¿no? Coincido totalmente que si el patrimonio es público es de todos, no solo de los que trabajamos con él directamente, sino de toda la ciudadanía, y debe no solo verlo, sino entenderlo y reconocerlo y, bueno, poder disfrutarlo también. Sí, sentirlo como propio. Exacto. O sea, fundamentalmente eso, ¿no? Que sientan el patrimonio como algo que les pertenece, que no es una cosa del ayuntamiento, de la junta, de los arqueólogos, de los técnicos, exactamente, sino que es una cosa que les pertenece a todos y cada uno de los, en este caso, los escitanos, de los españoles o de los habitantes del planeta, ¿no? Claro, evidentemente. Y ya por último, al final la arqueología es una herramienta de creación de conocimiento histórico. ¿Crees que para la juventud, para el alumnado, es importante conocer su pasado para poder construir un mejor futuro? Claro, evidentemente el conocimiento de la historia es siempre la mejor guía para encontrar mejores soluciones a lo que se nos plantea, a los retos que se nos planteen en el futuro, ¿no? Evidentemente debemos conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Eso es fundamental. Ley de vida. Sí. Me llamo Teresa, soy de Almuñécar, del grupo Mare Nostrum, y me ha gustado mucho las charlas que nos han dado estos señores arqueólogos y arqueólogas Espero volver otra vez que venga a darnos la buena charla, que me ha encantado mucho. Y se han portado fenomenales y lo hemos comprendido todo muy bien. Gracias. ¿Quiénes son el grupo Mare Nostrum? Si puede explicarme. El Colegio de Adultos de Armuñeca. Vale, perfecto. ¿Y ve usted que esta actividad es buena para educar, como hemos hablado antes, a las nuevas generaciones para que sepan, entiendan y respeten el patrimonio? Sí, lo veo muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, que a ver si la generación que viene detrás pueden respetar las cosas y valorarlas. Bueno, una vez ya hemos escuchado las entrevistas y demás, yo quería decir que desde Legio, y supongo que mis compañeros están de acuerdo conmigo, damos una gran importancia al valor educativo del patrimonio y acercarlo a la ciudadanía, ¿no? Tomar conciencia y enseñar en valores sostenibles siempre con el patrimonio, tanto a jóvenes como a mayores, y acercar y hacerle comprender este patrimonio, ¿no? Valorar y ser partícipes del mismo, y que al final son ellos los que construyen el patrimonio. Es decir, el patrimonio no se construye solo por manos de expertos, sino que entran en juego distintos agentes patrimoniales, y sobre todo aquellos que viven en las ciudades tienen una importancia en esto evidente, ¿no? Porque todo esto está relacionado con cuestiones de identidad y tal, que al final les pertenece, ¿no? El patrimonio es público, por lo tanto todos tienen derecho a disfrutarlo, ¿no? Y también porque sirva para valorar la labor del arqueólogo y la profesión. Y bueno, esto es un poco mi opinión al respecto de esto, pero me gustaría también tener en cuenta la opinión, por ejemplo, de Rafa Antonio, que habéis tirado por el lado de la docencia. ¿Qué opinión merece todo esto, ¿no? Por ejemplo, Rafa, que tú que eres profe, ¿qué podría decir de este tipo de actividades? ¿Tú que estás con alumnos en tu día a día, crees que es bueno para ellos? Pues me parece súper interesante, ¿no? Que los chavales puedan conocer de primera mano este tipo de actividades y puedan, sobre todo, tener estos materiales a su alcance, ¿no? Y que ellos mismos puedan, bueno, estoy viendo las imágenes, ¿no? Que ellos puedan trabajar sobre estos yacimientos, porque al final los acerca muchísimo más que lo que podamos explicarle nosotros en la aula, ¿no? Y yo muchas veces me las doy y me las deseo para tratar de verdad expresar lo que yo quiero decirles con las palabras, ¿no? Y en un libro de texto o en una imagen de PowerPoint, al final el poder ir allí y que ellos vean este tipo de actividades in situ, realmente lo acerca a todas estas labores de arqueología, que probablemente practicándolas, viéndolas in situ, como ya digo, le sea mucho más interesante y le acerque mucho más que el hecho de que yo, de una manera mucho más fría, les presente algunas imágenes o les trate de explicar sobre alguna actividad arqueológica, ¿no? Entonces, me parece bastante bonito, me parece que podríamos aplicarlo dentro de las aulas y que acercaría, como ya digo, a los chavales a la arqueología de una manera mucho más activa. Pues genial, comparto totalmente la opinión, ya lo sabes, porque es algo que hemos hablado mucho. Sí, es que además que no solamente con en este aspecto, sino cuando cualquier actividad se hace práctica, al final interesa mucho más y acerca mucho más a los chavales. Y Antonio, tú también como... tú también has cogido el camino del docente. Proyecto de docente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú todo esto, ¿no? ¿Qué opinión tienes, vale? Yo pienso exactamente igual que Rafa. O sea, a mí me parece que la aplicación de los conocimientos y de los contenidos a la práctica, aparte de que refuerza el aprendizaje, o sea, eso está claro, contribuye también ya no solo a que los chavales y, como has dicho tú antes, las personas mayores y demás, todo el que se acerca a esto, adquiera de una forma más cercana a esos conocimientos, sino que se relacione mayormente de una forma más cercana con todo lo que tiene esto que ver, con todo lo que implica. Entonces, en este sentido, este tipo de actividades yo creo que son muy importantes a la hora de forjar una conciencia de patrimonial, del patrimonio de todo, mucho más fuerte que la que podemos tener hoy en día, en la que, bueno, cada dos por tres tenemos por ahí en las redes sociales, las noticias y demás, típica noticia de los piteros y de toda esta gentuza que que fastidia nuestro patrimonio. Entonces, a mí, de hecho yo la programación llevo en una unidad didáctica una cosa así, parecía en plan tipo excavación arqueológica, así un poquito fingida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que los chavales pues se acerquen un poco a la metodología, a las labores, entre muchas comillas, ¿no? Porque al final, a lo mejor de un arqueólogo está ahí bajo el sol picando y con la pala y con el pico y la madre que lo parió, que ríete tú de los albañiles. Y, joder, por eso llevo este tipo de actividades y demás, porque así, leche, acerca estas labores, acerca este conocimiento, acerca este tipo de cosas que además es una de las cosas que como docentes de historia tenemos más que inculcar más a los chavales. Y así, con este tipo de actividades y así como las que tipo de excavación, tú pones ahí tu cercadillo de tierra, no sé qué hecho prefabricado, le metes cuatro cositas relacionadas, no vas a coger y a espolear un lado para meterlo tú ahí. Entonces no estaríamos enseñando nada. Pero yo que sé, una piedra, un elemento lítico que esté relacionado con el periodo a lo mejor neolítico. Y un cacho de cerámica, aunque no sea neolítica, pero un cacho de cerámica, elementos característicos de la época que sea, relacionados con los romanos, con los musulmanes, con al-Ándalus, con lo que sea. Y lo van sacando, yo qué sé, y no sé, es una manera de acercar la historia, acercar la metodología, acercar sobre todo la concienciación por el patrimonio cultural, que me parece muy buena. Y yo, como participante de Legión, me alegro un montón de colaborar con estas cosas, porque a mí me encanta esto. Pues genial, o sea, en primer lugar agradecer la oportunidad que se me dio a mí para participar en ello, porque como bien sabéis estoy tirando hacia divulgación, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural, como dice Antonio, y también agradecer a vosotros vuestra opinión como fieles escuderos y bueno, animar a que esto se siga haciendo y animar a las futuras generaciones de docentes a sacar el aula a la calle y sobre todo a animar a la sociedad en general a valorar la profesión del arqueólogo, porque para mí, bajo mi punto de vista, una de las más desnostadas, una de las peores situaciones laborales se encuentran, y más allá de la excavación hay mucho trabajo detrás y a veces no se tiene muy en cuenta y bueno, habría que revalorizarlo, ¿no? Y bueno, nada más, ya nos vemos en el próximo programa, como siempre.